El negro Billy, bebé. Que ella misma te se apaga. Vamos para el cuarto polvo. Y esto es una saga. Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap. Y si te preguntan por qué para el sexo, yo soy tu fab. Diles que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas para hacerte ver. Yo sí tengo flow, él no tiene flow. Yo a ti te martillo y te doy dembow. Por la noche cuando él se va, tú me llamas con la necesidad. Porque te gusta como te doy. Tranquila, ma, que por ahí voy ya. Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho. Esta noche conmigo tú tocas el techo. Cuando te pelean y estás en despecho. Me llamas y yo adentro te la he hecho. Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama. Dejen drama, ven y mama. Voy a darte duro hasta por la mañana. Y que comience la acción. Dame tu ubicación. Y tú sabes que yo le llego y cuando llego este bicho causa emoción. Le bajo el pozo como Poseidón. Le abro las piernas en el balcón. Para hablarte claro, ma, tú le metes cabrón. Me grita como con la boca me pone el condón. Y te queda mejor, mamá. Cuando no me ponen nada. Este bicho es tuyo, avanza y corre. Ven y súbete en la torre. Diles que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte ver. Que te voy a hacer lo que no te hace él. Y wow, los cristales del carro se empañan. Tu carita de ángel me engaña. Yo soy sano pero tú me dañas. Y wow, prende un grip y se puso Lucía. Metió un blow yo mientras conducía. Se trepó y me seducía. Y dile que yo me sé tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te cita. Te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Y diles que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Bad Bunny. Hear this music. Mambo Kings. DJ Luyan. Farro. Ozuna. Ñengo Flow. Arcángel.